Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Somos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Todo muy bien. Muy bien, así muy seco, no sé. No, sí, no hay, hay nada poco humedad, sí. Muy bien con poco humedad. Un poco de humedad, es cierto. Tan seco no está. Una pregunta ridícula. A ver. Supongamos que descubren que Hitler está vivo, está en la Argentina, y el gobierno lo detiene. Sí. ¿Algunos, ustedes creen que algunos medios y alguna dirigente de la oposición clamarían por la arbitrariedad cometida contra Hitler? Por Digo, supuesto. ¿Puede pasar acá en la Argentina que algunos grandes medios... ¿Y por qué sería arbitraria? Porque, ¿eh? ¿Y por qué la hace el gobierno la detención? ¿Eh? Digo, me parece que ya cualquier cosa para ponerse en contra, ¿no? Todo cae bien para todo ponerse cae en bien. Digo, sí, llega Hitler, lo descubrimos, lo detenemos y... Si hay una manga de langosta también es culpa sí, del gobierno. Sí, sí, sí, es culpa del gobierno, todo. ¿No es cierto? Bueno, nada, es una pregunta chicanera, así ridícula. ¿Cómo está, Graciela? Pero muy bien, buenas tardes a todos. 35 grados la temperatura en Buenos Aires. Hace mucho calor, se hace siente mucho, el verano, claro. ¿No? ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? Claro. Nos vamos después a la fuente de la Plaza de Mayo, ¿eh? ¿Eh? ¿No? Hacemos a poner un 17 de octubre. La patita adentro. Nos arremangamos los lompas. Vendría las polleritas, bien. Las mujeres no tienen problema. Uh-huh. Bueno, ¿de qué se trata hoy? ¿De qué, cuál será el tema que vamos a presentar hoy en Argentina Tiene Historia? ¿Será el de ayer? ¿Puede ser que presentemos el tema de ayer? ¿No? ¿Cuál fue el tema de ayer? A ver, los pongo en un aprieto. ¿Cómo? ¿Quién estuvo ayer? Las historietas. Claro, y pues yo hice Patruzó. Los no, pero yo era grabado, ¿eh? No estaba. Hablaba y contestaba y todo, pero no estaba. No estaba, ¿eh? Bueno, pero hoy tenemos otro tema para avisarles. Estamos cambiando de tema. En cualquier momento venimos. Bueno, ustedes saben que el poder se expresa de distintas maneras, ¿no es cierto? El poder político, el poder económico. El poder económico se da a través de empresas, pero también se da a través de organizaciones de empresas. Uh-huh. Y esas organizaciones de empresas tienen una historia institucional, pero además tienen una historia de choques y cercanías con el poder. Se enfrentan, tienen conflictos, apoyan. Enfrentamientos. Muchos, muchos, claro. Fundamentalmente enfrentamientos, ¿no? Claro, es decir, están para defender sus intereses y en algunas circunstancias históricas los choques son terribles, ¿eh? Incluso los grupos empresarios también asociados llegan a plantear movidas muy duras. Son corporaciones que han sido creadas para la defensa de los intereses de sus asociados, digamos, claro. Que la han creado exclusivamente con el fin de defender sus propios intereses, y bueno, las corporaciones actúan como tal. Claro, bueno, las corporaciones empresarias son el tema de hoy de Argentina Tiene Historia, ¿eh? Las corporaciones empresarias, sus relaciones con el poder, sus choques, no tenemos hoy edición porque tenemos un problemita de computadora, pero son las relaciones con el poder, los choques entre organizaciones, que son menos, pero sí los choques con corporaciones de los trabajadores, los momentos históricos en que jugaron un papel muy complicado. Es un poco el ADN de cuáles son los verdaderos núcleos del poder en la Argentina. Claro, claro. Bueno, vamos a ver si ponemos un poquito de sonidos a esto. Y a continuación, la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan Carlos Onganía. Celebro la presencia de la Unión Industrial Argentina en Salta como símbolo de toma de conciencia de la necesidad de integrar el país física y espiritualmente. Los argentinos observamos para el exterior la imagen del país agrario, pero la Argentina es ahora un país industrial. La industrialización de la Argentina es una hazaña cuya magnitud da la medida de la capacidad de empresa de nuestro pueblo. En el primer aniversario del golpe, la sociedad rural agradece la gestión gubernamental. Una solicitada exhorta a desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de estatización socializante. Quiero rescatar que la industria no es, como normalmente se piensa, un tornillo, un martillo o un torno. Hay que desterrar ese concepto anacrónico y viejo de la industria. Hoy la industria abarca todas las actividades económicas, productivas, en materia de bienes y servicios. Siempre que llovió, paró. ¿Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más? O sea, que 2 años son muy duros. ¿Dos? ¿Y esa pinza? ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. Pero no sé qué va a pasar. Hoy el dato último momento. Renunció el titular de la Unión Industrial Argentina. Estamos hablando de Héctor Méndez. Yo quiero aclarar que Martínez fue uno de los fundadores de esta entidad, por el cual me merece todos los respetos Martínez de O, fundador de Sociedad Rural Argentina. El tema del día. En Argentina tiene historia. Historia de las instituciones empresarias y sus relaciones con el poder. La Unión Industrial, la Sociedad Rural y otras asociaciones. ¿Por qué usted ve tantas veces como una gran noticia que Héctor Méndez, por ejemplo, en estos días renunció a la Unión Industrial? ¿Por qué sería una noticia para todos nosotros si no conocemos qué hacen las organizaciones industriales en su interior o en relación con el poder? Bueno, nosotros vamos a hacer hoy el esfuerzo de entender por qué es un hecho trascendente para todos, no solo para los empresarios, no solo para los industriales. ¿Por qué para todos los argentinos las movidas de las organizaciones empresarias son un hecho que hay que tener en cuenta, un hecho trascendente, digamos, ¿no? Onganía fue, en ese sentido, uno de los gobiernos más corporativos que hubo, con más movida de los grupos empresarios. De hecho, su ministro Krieger Bacena, nieto de los Bacena de la Semana Trágica, de la metalúrgica, fue un hombre a quien se acusó de desnacionalizar la industria argentina, ¿no? Lo que se ve ahora, la diferencia tal vez, es que las corporaciones han tenido que sacarse la careta y aparecer en la primera línea, claro. Al mismo nivel que los partidos políticos prácticamente, claro. Interviniendo en las políticas del Estado, o tratando de intervenir, tratando de proponer sus propias conveniencias. Otra pregunta, ¿por qué cuando el Estado interviene y toma una medida que puede favorecer a la industria y a lo mejor esa medida desfavorecer al campo, por qué las organizaciones empresarias de la industria por ahí la cuestionan también? Después vamos a explicar por qué razón. No hay un industrialismo solo o un sector agropecuario solo. Porque es tachame la doble. Ajá. Tachame la doble, porque tenés las fichas en los dos lados. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver un poco toda esta historia de las instituciones empresarias y sus relaciones con el poder. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Para papá, papá, papá. A mí me tocó en suerte, en el sorteo cotidiano, hablar de la sociedad rural. Instituciones con alcurnias, si las hay, como dirían algunos. Fue una suerte, ¿no? Porque hay mucho para contar. Totalmente. De todas maneras, voy a... Primero, me parece que es importante ver en qué contexto nace y crece la sociedad rural. En Estados Unidos y Canadá también se dio un proceso similar al nuestro, de ir corriendo a los indios, en este caso, en el caso de ellos, hacia el oeste, para ir ganando tierras. Pero en el norte, esas tierras luego fueron dadas a colonos en parcelas pensadas para el trabajo familiar y así lograr asentamientos permanentes. Tal política de verdadera colonización tuvo su broche de oro en 1862 cuando se sancionó el Acta de las Granjas, que permitía a los farmers adquirir extensiones no superiores a las 65 hectáreas por un precio simbólico, con el compromiso de cultivarlas y habitarlas por 5 años. O sea que no hay allá un Menéndez Betty con 300.000 hectáreas acá. No, está bien. Además le daban créditos para herramientas y maquinarias. Esto contribuyó indirectamente a la industrialización de los Estados Unidos, ya que proveyeron al este de alimentos y materias primas a cambio de manufacturas y servicios. Bueno, en nuestro país se hizo todo lo contrario. Aquí, todo al revés. Aquí primero fue el latifundio. En la ciudad de Buenos Aires, que era donde se repartía la tierra, a nadie le interesaba los colonos, ni la familia, ni siquiera la agricultura en un comienzo. La reina de nuestras pampas no eran las granjas, sino la vaca. Primero la parte de afuera de la vaca, el cuero. Luego, cuando se comenzó a vender tasajo para alimentar a los esclavos de Brasil y Cuba, aparecieron los saladeros. Y ahí la vaca fue la estrella indiscutible. El problema era que la vaca crecía solo comiendo pasto y el pasto también crecía solo, pues lo único que se necesitaba era tener cada vez más tierras para poder tener más vacas, para tener más plata. O sea, muy, muy clarito. La vaca crece sola comiendo pasto, el pasto pero crece solo mucho terreno. Y cada vez más tierra, más pasto, más vacas. Plata que no iba al conjunto social del país, ni siquiera a una incipiente acumulación capitalista, sino que se gastaba para ir tirar la manteca al techo en Europa o traer arquitectos europeos también para hacer las mansiones aquí. En 1840, 450 estancieros, 100 familias, poseían casi 15 millones de hectáreas. Esto es lo que se llama tener la vaca toda. 15 millones de hectáreas entre 400 familias. Entre 100 familias, 450 sí. estancieros. ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuánto se cubre para visualizar? ¿Cuántas provincias? ¿Cómo es eso de grande? No, 15 millones de hectáreas es una parte importante de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero es la mitad, el 60%. Yo supongo que será la mitad o un poco menos, pero es muchísimo igual. Muchísimo, sí. Es más, los propietarios no tenían obligación de poblar esas extensiones. Incluso había muchos que ni siquiera conocían los lugares de los que eran dueños. Incluso hubo casos que al ir el agrimensor a colocar los mojones, se encontraban con que ahí había ranchos de gauchos y su familia que estaban asentados y vivían con un pequeño rodeo de animales, gente que estaba establecida hacía muchos años. Y a estos, que estaban sobre la flamante propiedad privada que le habían otorgado, también los echaron. O sea, que se había ganado tierras para despoblarlas. Esa fue la gran contradicción. En 1833, Rosas inicia la primera campaña al desierto, que no era un desierto, e incorpora más de 8 millones de hectáreas que Juan Manuel repartió entre sus amigos los terratenientes federales, incluyéndose él mismo, que también era un terrateniente federal. Sí. Como los hacendados hacían rato que habían dejado de pagar el canon, Rosas da por liquidada la ley de enfiteuse de Rivadavia y les da la tierra en propiedad. De ahora en más, la medialuna fértil, la pampa húmeda, ya no podría ser un ámbito de colonización, sino que sería el dominio del latifundio. Luego llega Urquiza, pero las cosas en este aspecto no cambian. Los latifundios y los terratenientes siguen siendo los mismos. Mientras se desarrollaba todo este proceso, la guerra de la Triple Alianza estaba destruyendo la incipiente industrialización del país más adelantado, más moderno de esa época, que era el Paraguay. Es en este contexto de latifundio y destrucción de algunos enclaves industrialistas como Paraguay que en 1866 se funda la Sociedad Rural Argentina, promovida por los principales terratenientes de ese momento. Entre sus fundadores y como su primer presidente se destaca el inefable José Toribio Martínez de Oz, senador, presidente del Banco Provincia y fundador también del Club del Progreso y del Jockey Club. O sea, cartón lleno. Toda tenía. La sociedad rural se funda con el objeto declarado, y acá comillas, de velar por el patrimonio agropecuario del país y fomentar su desarrollo, promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos. Pero más allá de estas lindas palabras, en la práctica constituyó un fuerte grupo de presión enquistado en el poder y formado por los dueños de todos los recursos. Porque no solamente tenían los campos, tenían el capital financiero, tenían todo. En 1873 se inventa el frigorífico. El negocio de las carnes se torna mucho más lucrativo y por lo tanto se requieren más vacas y aún más tierra. Por eso no es casual que llamaran a Roca, después del invento del frigorífico, en 1879, para que comenzara con el genocidio de la conquista del desierto. Al término de la campaña, el Estado se apropia de 40 millones de hectáreas. 40 millones que no le duran nada porque inmediatamente son entregadas a los amigos y socios de la sociedad rural para quienes el mejoramiento de la vida rural, encomillado, comenzaba por sus propias estancias. Por la ayuda prestada a la campaña del desierto y todo lo demás, Martínez Díoz recibió del Estado, gratis, 2,5 millones de hectáreas. Una sola persona. Una sola familia, una persona que tenía familia. Sí. Porque tenía sí y tenía hijos. Los hijos de José Toribio se enteraron de la buena nueva en Inglaterra, donde estaban viviendo y estudiando. O sea que todo está muy claro, está clarísimo. En 1914, el 5% de los propietarios tenía el 55% de las tierras cultivables en propiedades de más de 5.000 hectáreas. Dedicada a mejorar la raza vacuna de acuerdo al gusto inglés para el roast beef, porque acá se hizo de acuerdo a lo que a ellos les gustaba comer, la sociedad rural comienza con sus famosas exposiciones. La primera fue en 1875 en unos terrenitos baldíos que había en Florida y Paraguay. Recién en la tercera exposición de 1878 se fueron a lo que hoy se llama el Predio Ferial de Palermo, en Plaza Italia, en unos terrenos que supieron ser del Estado Nacional, hasta que llegó Carlos Saúl, a quien le encantaba regalar cosas que no eran de él para devolverle la sonrisa a los niños ricos. La exposición de la rural siempre fue un lugar de encuentro de la oligarquía vernácula y una cita obligada para presidentes y funcionarios que debían concurrir a presentarle sus respetos y brindarle pleitesía a los sagrados beises del gran toro campeón. Además, someterse al escrutinio de los silbidos, y, ¿o no? Exacto. De los últimos tiempos se recuerda una honganía entrando en la carroza que había usado la infanta Isabel, como corresponde a un monarca. En el 77, más moderno, Videla ingresa en un Cadillac convertible al lado del presidente de la sociedad rural, Celedonio Pereda, y es aplaudido por todos. Coincidentemente, la sociedad rural, como escuchamos al comienzo, saca una famosa solicitada apoyando y agradeciendo todo lo hecho por el proceso. En 1988, Alfonsín concurrió también a la apertura y en un día lluvioso recibió una silbatina feroz de parte de los ruralistas, a quien enfrentó con su mejor estilo de político de raza. Hoy los presidentes ya ni van. No es necesario venerar a ningún Aber Angus. Lo que sí estuvieron el año pasado, en el 10, escuchando a Biolcati en la tribuna, fueron Macri y Dualde, lo que demuestra que entre bueyes no hay cornada, y mucho menos en ese lugar. Pero esta es otra historia. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural, yo te vi sentado en un caño. Tu bota de gamuza se encargó en la bosta de tanto campeón y caíste de bruces ante pasear, vacas campeonas en Jaguar, pues ya estará de tu lugar. Me gusta besarte, a pesar de tu nombre mierda, cae en el pabellón de los equinos. Yo te di una boleta del equino y tenía en el stand de cap que una mina te da. O sé que te voy a encontrar, probando un par de razón. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Casi me mato cuando resbalé aquella vez cuando miraba un chinch. Me dieron un gorro de tergopol que cura mi cabeza de calor. Y tenía pegado el escudo de un insecticida. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Y es de todos. Cortitas de la historia. El científico argentino Luis Federico Leluar recibió el Premio Nobel de Química en 1970. Sin embargo, como su naturaleza siempre fue curiosa, a los 15 años, Leloir, frente a un plato de langostinos, mezcló varios aderezos e inventó la salsa golf. Nunca la patentó. A propósito de lo que señalaba Santiago sobre cómo Rosas benefició a los terratenientes, hay que decir, fíjate, es muy sintomático, hubo un momento en que él se aparta de esa política de beneficio por razones de coyuntura. Resulta que había un bloqueo francés contra Buenos Aires a fines de la década del 30, anterior a la vuelta de obligado. Ese bloqueo planteó una caída de las exportaciones argentinas, por supuesto. Y esto dejó al gobierno de Rosas, al Estado, sin recursos, porque no podía cobrar, no podía recaudar de exportaciones que no se hacían. Entonces el gobierno echó mano de aumentar los impuestos por el mismo mecanismo de la enfiteusis hacia los estancieros. Y los estancieros del sur, que habían sido el principal apoyo de Rosas, pero que tenían las estancias más grandes, le hicieron una conspiración para echar a su hombre apoyado hasta entonces. Aquellos quieren hasta todo. Donde llegaba la defensa de los intereses. Le hicieron una conspiración, hicieron la rebelión del sur. Los propios apoyos de Rosas, porque le tocó el bolsillo. Es que la mentalidad es que quieren todo. Y cuando le dan todo, quieren más. Claro. Y si le dan más, quieren aún más. O sea, bueno, es interminable. Quiere decir que el apoyo político se termina ahí nomás. Ahí nomás. Hay alguna cuestión de bolsillo. Otro dato interesante que vos señalás es cómo se repartieron las tierras después de la conquista del desierto. Y vos sabés lo que pasó inmediatamente después. Se empezó a hacer un negociado de venta de esas tierras, claro, quitadas a los indios. Y el negociado fue tan escandaloso y la especulación que se decuplicó en poco tiempo el valor de la tierra. Esto quiere decir se multiplicó por 10 el valor de la tierra, como si empezara saliendo 10 centavos la hectárea y terminó saliendo un peso, ¿viste? Fue una política armada por los terratenientes, que inclusive no es casual que el invento del frigorífico haya ocurrido pocos años antes, claro, y la necesidad de mayor tierra de pastura. Eso, sin duda. A ver qué nos dicen los oyentes de Argentina Tira Historia. Buenas tardes, habla Rodrigo de Mendoza. Bueno, los felicito por el programa. Realmente, bueno, yo soy estudiante de ingeniería, pero me gusta mucho el tema de la historia. Y bueno, y con respecto a la primera pregunta disparadora, yo creo que Macri atacaría al gobierno junto con Mañeto y Ernestina Herrera de Noble. Hasta luego, muchas gracias. Sí, José Manuel de San Fernando. Hace casi 50 años se detuvo nada menos que Adolf Eichmann. Y los grandes diarios armaron un gran revuelo, que si era soberanía, no era soberanía. Así que esto de no es nuevo. Ya que hablamos de cosas históricas, en fin, mi frágil memoria medita estas cosas. Un gran abrazo para todos. Buenas tardes, habla Mario de Cañuelas. Para el programa de Alperín, Argentina Tiene Historia, ya que van a hablar de las corporaciones, del poder que ejercen, y sobre todo sobre un país o sobre un gobierno, sobre una sociedad, sería interesante que toquen acerca de las corporaciones armadas alrededor de la industria musical, ya que hoy por hoy, con toda la piratería, estamos matando orquestas y músicos. Estamos matando en el campo. En el campo. Es muy interesante la iniciativa de este último oyente y lo vamos a tomar como un tema a desarrollar en el año, realmente. El tema de las corporaciones y la música. Pero seguimos con el tema de hoy, que es historia de las instituciones empresarias y sus relaciones con el poder. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias y más instituciones empresarias en la historia argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride 90, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿sabe lo que pasó un 17 de febrero, pero de 1727? No, Catita, la verdad no lo sé. Mire, ese día llegaron por primera vez a la Argentina esos señores que andan siempre comiendo en mesas grandes. ¿Mesas grandes? ¿Qué dice, Catita? Sí, Pepe, los mesones. No, Catita, esos son masones. Una sociedad de hombres con fines filantrópicos y filosóficos. Mire, Pepe, usted hable de todos los filos o los novios que quiera, pero yo le digo que los mesones estuvieron metidos en todos lados desde el principio de los tiempos. Claro, ha habido políticos, escritores, artistas, de todo, Catita. Pero no, Pepe, yo le digo a los mesones que estaban en la cocina, en las piezas, en los comedores y hasta en las canchas de fútbol, que usan los mesones para fabricar los choripanes. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Es diciembre de 1918. Los obreros de la fábrica metalúrgica Bacena habían pedido a la empresa una reducción de la jornada laboral a 8 horas. Descanso los domingos y aumento escalonado de salarios. Una locura, realmente. Pedro Bacena, titular de una firma que a esa altura era en realidad de capitales británicos, dijo no. Los empresarios no estaban acostumbrados a negociar. De hecho, los dos grandes conflictos laborales más recientes en ese momento, los del gremio de marítimos y los ferroviarios, ambos en 1917, si bien al final concluyeron en acuerdos, aún con la intervención mediadora del presidente Hipólito Yrigoyen, fueron muy prolongados y tuvieron episodios de violencia. Pero los peores efectos de la guerra mundial ya se habían atenuado en 1919, había menos desocupación, y entonces los obreros, acuciados por la inflación, que era mucha, se animaron a la huelga ante el no del empresario. Bacena era la mayor industria. Trabajaban 2.500 obreros. Transcurrió todo diciembre y la huelga seguía activa. La empresa, en lugar de negociar, endurece su posición, cesanteando a los delegados y apelando a la Asociación del Trabajo, que era una organización patronal que tenía como fin, declarado y público, el de romper los movimientos de huelga mediante el empleo de gente desocupada y de un lumpenaje de matones. Esa era su función. Mirá qué lindo, mirá qué bien. ¿Viste? Contrataron carreros rompehuelgas para trasladar la producción desde la fábrica en el actual barrio de San Cristóbal a los depósitos en Pompeya, y junto a ellos contrataron una fuerte custodia de matones que acompañaban a los policías. Al día siguiente se produjo una escaramuza entre varios huelguistas y una de las patrullas policiales que el gobierno había enviado para proteger la parte externa de la empresa y resultó muerto un cabo. En su sepelio el día 6 el jefe de policía pronunció una arenga y habló de la patria amenazada. Dijo, Argentina, no desmintáis la tradición de nuestros padres. La paranoia nacionalista ya estaba contaminando el conflicto. Y dicen que en un 7 de enero agobiante de calor como hoy, se enciende la chispa del gran incendio, el más luctuoso de toda la historia de los trabajadores en la Argentina. Un convoy de chatas manejadas por rompehuelgas marcha otra vez a buscar insumos para la fábrica. A medida que la formación se va adentrando en los barrios obreros del sur, los obreros huelguistas y sus familias intentan frenar pacíficamente las chatas, pero el clima se va calentando. Le gritaron carneros. Los huelguistas siguieron así hasta que los carros pasaron frente al destacamento policial. Cuando las chatas se acercaban a los talleres, crece la indignación de los obreros y los gritos se transforman en piedras y maderas lanzadas por los huelguistas y sus familias. Estamos contándolo según la versión que dio el nada obrerista diario La Nación. La policía reaccionó, cargó contra los huelguistas a sablazos y con armas de fuego. El saldo trágico de esta desmesurada represión, según La Nación, fue el de 4 obreros muertos y más de 30 heridos, algunos de los cuales por la gravedad de sus heridas fallecieron poco después. Ningún policía o matón herido. Los obreros de Bacena al día siguiente llevaron en procesión los cuerpos de sus compañeros muertos para darle sepultura en la Chacarita. Y allí, en medio de la ceremonia del entierro, se desata una nueva y sangrienta represión policial, sumando muchos más muertos entre los obreros. La Sociedad de Resistencia Metalúrgica lanza un paro general para todo el gremio, pero la violencia ya es incontrolable porque, como lo señala Felipe Piña, hubo un estallido de paranoia en los sectores dominantes, viendo como inminente lo que nunca, nunca fue ni una remota posibilidad, una revolución comunista en la Argentina. Estaban convencidos que estaba por estallar. El 10 de enero de 1919 se reúnen en el Centro Naval de Buenos Aires que presidía el almirante Domecq García, un gorila de aquello, no había gorilas todavía, pero este era peor. Grupos de civiles se juntan que forman a partir de ese día una fuerza de choque parapolicial y antiobrera. La bautizan Defensores del Orden. Sienten que la situación no da para más, que el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que apenas llevaba 3 años en el poder, es demasiado complaciente con los obreros y que la patria está amenazada. La reunión del Centro Naval juntó a personajes de la élite, todos ellos decididos a terminar con aquel peligro, entre comillas, inminente, para ellos, de un Petrogrado local. Pero no solo actuaban personas prestigiosas, sino exponentes del poder. Detrás de la consigna de defensa de la nacionalidad, se aglutinaron la Iglesia Católica, en la persona de Monseñor Miguel de Andrea, las corporaciones empresarias, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, las compañías de los ferrocarriles central argentino, del sur, del oeste y del Pacífico. Y aunque la UIA, la Unión Industrial, no participaba formalmente como institución, sus miembros aportaron dinero para armar a rompehuelgas, matones y grupos de choque. Quizás el más entusiasta fue Pedro Bacena, socio fundador de la UIA. El mismo día, 10 de enero, el grupo se reúne en la Bolsa de Comercio y emite una nota exigiendo al gobierno adoptar medidas severas contra los huelguistas de la fábrica Bacena, que llevaban 3 días de paro. Los Defensores del Orden envían también una nota al jefe de policía ofreciendo la colaboración de sus miembros porque es necesario el apoyo civil para contrarrestar con mayor eficacia la acción subversiva. El gobierno radical, lejos de impedir esas colectas, las apoyó al grado que altos personajes del Partido Radical participaron de la primera comisión. Federico Leloir, Benito Nazar Anchorena, Martínez Dios y sobre todo Leopoldo Melo, que además de radical influyente, era asesor legal de Bacena y que muchos años más tarde, en el gobierno golpista de Justo, después de apoyar él el derrocamiento de Yrigoyen, sería ministro e iba a crear una sección especial especializada en torturas. Este era Leopoldo Melo, el radical, que apoyaba la Liga Patriótica, que apoyaba todas esas organizaciones de choque. Esa noche del 10 de enero, después de la reunión, los jóvenes del Comité de Defensa del Orden entran en acción. Ejecutan violentos pogroms en los barrios con mucha presencia de judíos, golpean, violan y saquean, balean obreros y asaltan locales partidarios y sindicales. El gobierno de Yrigoyen, que había intentado mediar, fue presionado por las asociaciones empresarias y también por los militares que envían desde Campo de Mayo al general de Lepiane, quien a su vez consigue que Yrigoyen lo nombre jefe de policía. El presidente lo deja al frente de la represión. El conflicto derivó en una gran huelga general, pero resultó una semana singularmente trágica, la peor de todas. Fue también una divisoria de aguas entre dos momentos de la historia de los trabajadores y una marca de sangre en la cual la paranoia de las élites y de las organizaciones empresarias no dejó espacio para negociar. Poco tiempo después, las élites, pero también conspicuos radicales, crean la Liga Patriótica, una organización fascista de grupos de choque contra obreros y judíos que en 1930 iba a ayudar a expulsar al propio radicalismo del poder. Por fin se firmó el acuerdo entre la empresa Bacena, el gobierno y los obreros. La jornada de 8 horas, el aumento salarial y el descanso de los domingos ya eran conquistas. Y uno se pregunta, ¿por qué, si esos reclamos finalmente se podían satisfacer, el saldo de la semana trágica fue un número de muertos imposible de precisar, entre 700 y 1.300 y 5.000 heridos? La absoluta mayoría entre los trabajadores está en el debe luctuoso de la historia empresaria. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Comunicado de la Junta Militar de Gobierno, 2 de abril, 1982. Hasta acá venimos relatando, haciendo la historia de lo que se puede denominar las organizaciones patronales, que hasta por propia definición, y salvo que alguien salga a desmentirme, es una mirada y un punto de vista determinado que no los une el amor, sino el espanto, o en todo caso el amor a determinadas cuestiones que son como muy concretas y están muy armadas en el orden de los pueblos, ¿verdad? Esta que me toca a mí particularmente realmente tiene una raíz muy, muy lejana y una historia sumamente interesante. Te digo que a mí me toca hablar en esto, como dice Santiago, en esta repartija que hacemos de los temas. La verdad es que yo tenía ganas de hacer la Unión Industrial Argentina porque me quería enterar desde cuándo, cómo y dónde habían estado viniendo. Y encontré unas perlas sumamente interesantes. La Unión Industrial fue fundada el 7 de febrero de 1887. El primer presidente fue el senador nacional Antonio Cambaceres, que era ingeniero, que era hermano de Eugenio Cambaceres. Y que además, bueno, su padre había sido un químico francés que había tenido una importante inserción acá poniendo los saladeros. Recordemos todo el tema, de ahí es de donde venía. Antonio Cambaceres, además, había sido director de las obras del Riachuelo y senador nacional. Este es el cuadro de situación. Entre sus precursores se encuentran Agustín Silveira, Juan Videla, Joselín Huergo y otros nombres más o menos importantes, pero que no han llegado a la altura de una calle, por ejemplo. Yo no sé si conozco una calle que se llame Cayetano Hacha, pero por las dudas, si lo hay, no, que alguien nos llame. Mariano, el hermano o el primo tiene una calle. Ahora bien, digo, ¿cuándo nace? Esto es en 1887 la Unión Industrial, pero ¿cuáles son las primeras organizaciones que dan origen a esta unión que es bastante posterior a los pininos de juntarse la corporación? Dice, si bien el 2 de septiembre se conmemora el Día de la Industria debido a que en esa fecha, en el 87, se realizó la primera exportación de manufacturas con destino a Brasil, hay un antecedente histórico que tiene una fecha muy precisa de gestión de esta corporación. 29 de agosto de 1875. Ese día, en la calle Potosí 99 de la capital, un grupo de personas vinculadas al sector manufacturero, por esto es que hacía hincapié en el tema del saladero, decide constituir el Club Industrial Argentino. Su base es dejar establecida una sociedad a cuyo amparo puedan actuar los industriales para conseguir, con un trabajo constante, la adopción de reformas económicas. Más claro, yo digo, a mí me gusta la sinceridad, ¿viste? Más claro, acá no había ninguna retórica, ninguna pluma que hubiera disfrazado el motivo. En 1875, el ministro de Economía de aquel momento presenta un proyecto de apertura de la aduana. En el debate que se produce alrededor del tema en el Parlamento, un grupo de legisladores encabezado por Vicente Fidel López, acompañado por Carlos Pellegrini, Miguel Cané y José Hernández, entre otros, logra frenar esta iniciativa a favor de la naciente industria nacional. Esta acción parlamentaria fue lo que después se llamó el debate de la ley de aduana, de 1876. Esta reforma aduanera termina amparando a los fabricantes de alcohol, licores, cerveza, ropa, conservas, queso, jamones, manteca, impresos y sombreros. Variopinto producto. Uh-huh. Variopinto producto. Ese año, en uno de sus primeros actos públicos, el Club Industrial organiza una exposición en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde los diarios de la época reflejan que hubo una muy nutrida concurrencia. Pero, a ver, ¿qué no puede faltar en este relato? Una interna. Con el correr de los meses empiezan a notarse las diferencias entre las tendencias políticas que forman parte del club y se produce una fractura a raíz de un duro artículo contra el presidente Nicolás Avellaneda que aparece en el diario Ad Hoc, que era tanto este diario que se llama El Industrial como el diario La Nación, eran los diarios voceros de las posiciones de esta proto-UIA. El 8 de diciembre de 1878 se constituye la otra fracción, que se llama Centro Industrial Argentino, con empresarios críticos de la conducción del club y era presidido por Pablo Coni. Encabezados por Agustín Silveira, los integrantes del Centro Industrial ponen en marcha el primer plan conjunto para hacer propaganda a favor de la industria nacional. Este plan incluye conferencias a cargo de importantes personas como Vicente López, Luis Varela, Nicasio Oroño, José Hernández, Estanislao Ceballos, entre otros. También decide participar de la Exposición Internacional de París. Esta institución gestiona en febrero del 82 la formación de una caja de fomento industrial con una suma inicial de 1 millón de pesos fuertes. Pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice no tener dinero suficiente, que las arcas están vacías para hacer esto. Entonces los empresarios deciden crear el Banco Industrial. Viajan a Francia para tentar inversores, pero se malogra debido al clima interno de la política nacional. Por lo que el centro entonces inicia negociaciones para que el Banco Nacional y el Banco Provincia de Buenos Aires, ya empezamos, otorguen créditos a los industriales. La propuesta es aceptada y esto constituye el primer antecedente de préstamo de un banco nacional para la industria argentina. El Club Industrial, por su parte, gestiona ante Roca la organización de una exposición continental que se hace en la Plaza Miserere. Convoca alrededor de 3.000 industriales nacionales, también de América Latina, también de Europa, y se inaugura el 15 de marzo del 82. Dura 4 meses y dicen las crónicas de la época que alrededor de 500.000 de personas pasaron por esta muestra. La consecuencia del éxito fue tan fuerte que Domingo Faustino Sarmiento le solicita al club la organización del primer Congreso Económico Nacional. Esto provoca los celos terribles del otro, del centro de industriales nacionales. En 1887, representantes de las dos entidades deciden que si van a estar permanentemente disputando por un poquito de acá, que te pongo el banco, que te saco el banco, que tengo el presidente, deciden unirse y el 7 de febrero de ese año entonces, en el marco de una asamblea, con casi 900 personas se funda la Unión Industrial Argentina, como ya les dije, con Cambaceres al frente. Hay mucha pelea en este marco de lo que hace la Unión Industrial. A mí me gustaría contarles lo que fue la primera manifestación. Porque hicieron manifestaciones, se manifestaron en la calle, fueron a peticionar y además presionaron desde la calle al Parlamento. ¿Hicieron piquetes directamente? Hicieron piquetes. Mirá que te cuento. El 26 de julio de 1899, los diarios de la época dicen que el mitin industrial convocó a más de 70.000 personas en la calle. La respuesta del presidente no conformó las expectativas de los manifestantes. Se fueron hasta Plaza Lorea, donde funcionaba en ese entonces la Cámara de Diputados. Una delegación de industriales fue recibida por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Enrique de Bedia y Mitre, a quien se hizo entrega de las demandas. Y él dijo, vuestro lema es la unión. Y al ver unidos en este mitin al patrón y al obrero, porque 70.000 era con los empleados de las fábricas, ajá, de la llevaban, patronal. Claro, todos los empleados. No dudo de vuestra fuerza, que es también símbolo de nuestro escudo. La delegación hizo entrega del petitorio presidida por el ingeniero Francisco Seguí, estuvo también importantísimos nombres, y todos ellos eran más o menos pioneros de esta aventura industrialista. Esto provocó entonces la primera tour de force que tiene con la gente en la calle. Otro dato interesantísimo, entre 1911 y 1930 se desempeña como vicepresidente de la UIA el empresario italiano Vittorio Baldani. Desafía a cualquiera que lo googlee porque aparece absolutamente ligado a todo lo que fue el apoyo al régimen fascista italiano, propietario de la Compañía General de Fósforos Sudamericanas y de la Compañía General Fabril Financiera. En ese periodo, Baldani organizó y dirigió a los fascistas italianos en Argentina, creando en 1930 el principal órgano de prensa del fascismo en Sudamérica, el periódico Il Mattino d'Italia. O sea, Il Mattino d'Italia. El 27 de septiembre, la UIA organizó de 1913 e inauguró su primera sede propia en Cangallo 2461, hoy presidente Perón, para su desgracia. En el 22 se adquiere el edificio que ocupa actualmente, que es en Avenida de Mayo 1147. En el medio tienen un tiempo en que van a una torre, pero después pueden refaccionar el palacio y venir. Las crónicas periodísticas y las notas gráficas que reflejan una importante concentración que tuvo cuando se opusieron al pacto Roca-Runciman dicen que alrededor de 45.000 personas fueron convocadas en defensa del trabajo nacional por la UIA y las organizaciones obreras. En el 47 sufre una intervención desde el gobierno peronista y logra su rehabilitación el 13 de diciembre de 1955, creo que no casualmente. Te decía que en el 70... Bueno, la verdad es que la historia es larga y ha estado, salvo algunas excepciones, como cuando intentan en el 73 acercarse a la Confederación General Económica, han tenido siempre una trayectoria bastante alejada de lo que son las pequeñas y medianas empresas en términos generales, y pero su actuación ha sido fuertísima. Esto de oponerse y armar actos públicos es algo que hoy a mí me interesó traer, porque es algo que hoy parece impensable. Vos te imaginás hoy una manifestación de la Unión Industrial Argentina para torcer, me parece que ya... Hoy no van los obreros, entonces se hace más chiquita. Bueno, claro, hoy no los podrían obligar, a ir como en aquel momento, que eran 70.000 personas convencidas de que estaban peleando por sus derechos. Pero bueno, la Unión Industrial Argentina, siempre hermana de los golpes militares, al punto de que su florecimiento, realmente como en este siglo pasado, su florecimiento es después del 55. Argentina tiene historia. Conocés en la radio pública. Bueno, ya que están hablando de historia y de tierra y de terratenientes, mi tío, tío bisabuelo, ¿no? El coronel Echichurri había trabajado junto a Roca, bueno, todos unos héroes, ¿no? Terrible. Y después también la guerra del Paraguay, él le fue legada mucho territorio en el sur. Y en ese momento los ya terratenientes preexistentes se quedaron con sus tierras porque no las podía trabajar ni habitar, porque simplemente era un soldado. Bueno, buenas tardes, estoy escuchando. Yo soy Miguel Ángel de Bursaco y tuve la oportunidad de trabajar allá en los años trágicos como juntamos en una estancia en Córdoba, la estancia San Foir de los Unter de Anchorena. La explotación que hemos sufrido allá en aquellos años, yo era joven. Hola Nora, como somos amigas en Facebook, me animo a pedirte un favor. Ya hace 3 días que vengo pidiendo un señor que me acompañe hoy a ver a los amados, pero no consigo a nadie. A ver si entre tu distinguidísima audiencia hay algún caballero que se digne. Te dejo un beso y por línea privada, como se dice en la radio, te dejo mi teléfono. Chau, chau, soy Lili Oster. Impecable, Santiago Varela, qué maravilla, qué manera de hacer historia en pocos minutos tan claramente de estos personajes y de esta maravillosa sociedad rural. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, al pie de la radio, Liliana de Caballito. Gracias a los oyentes. ¿Tenías un datito sobre los obreros? No, tengo dos datitos. Tengo un datito, es que a la oyente la va a acompañar Santiago Varela. No, yo estuve viendo Los Amados hace poco. Ya. Bueno, no importa, lo podés ver por segunda vez, porque sabés que esto es por la patria y por la audiencia, ¿o no? Sí. Y un datito que le quería acercar, porque lo pasé como rápido por la hora, la concentración esta que decíamos en Luna Park, que fue convocada en contra de la firma del pacto Roca-Runciman el 12 de junio de 1933, tuvo dos oradores importantes, entre ellos uno el dirigente obrero Eduardo Simón y el destacado economista Alejandro Bunge. Bunge y Simón hicieron ahí, y allí obviamente estaban defendiendo la circunstancia histórica del pacto Roca-Runciman, que tampoco era una gran cosa para defender. Una cosa que diré, pues es Unión Industrial, Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, como cada entidad parece una cosa autónoma. En realidad, desde el comienzo, y eso lo cuenta Leandro Lozada, el historiador en Historia de las Élites en Argentina, los grupos económicos tenían inversiones en la industria, en el campo y en las finanzas. Claro. Es decir, estaba mezclado todo, nunca fue autónomo donde uno dijera, ah, esta cámara defiende solo. No, es que además no puede serlo, no, eso, claro. No puede serlo. Eso es como el oftalmólogo que no se fija pero en todo lo demás. Esas son no, las pero hay tradiciones industriales que son de un sector nada más. Pero políticamente pero en Argentina no. En Argentina no. Los grupos de voto, los grupos Torquis, los grupos claro, Bember. Bember, claro. Antes de ser cerveceros, eran financistas, se dedicaban al comercio y las finanzas. Después se compraron una cervecería avanzado el siglo XX. Esto es una característica. La otra, cuando tuvieron que bajar las cortinas, la bajaron para ser financistas, mesa de dinero. La otra es que la Unión Industrial hoy tiene un panorama un poco más complejo. Digo, también están las pymes allí. Si bien no logran pesar frecuentemente en la conducción, tienen fuerte representatividad en el interior de la Unión Industrial. Pero eso es muy de hoy, ¿eh? No era sí, de muy los, de hace nada. De hace, 3 años, 4 años, 5 años. Tal vez, es muy de hoy. Bueno, nos tenemos que ir porque se nos terminó el programa de hoy y les contamos ya cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. Grandes teatros líricos de la Argentina, el Teatro Argentino de la Plata, el Colón y otras grandes salas de todo el país. Mañana, entonces, en Argentina Tiene Historia, mucha música. ¡Qué linda música! Iba a decir eso, ¡qué linda música! Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau, chau. En el primer aniversario del golpe, la sociedad rural agradece la gestión gubernamental. Una solicitada exhorta a desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de estatización socializante.